miraba invisible. Su voz giraba en el jardín y marchitaba mi mirada. Mirarla tan lejos de mí son tu sangre, mi vida no es igual sin ti. Ana, ¿a dónde vas sin mí? La tempestad se acerca, nos queda mucho por vivir, y de tu mano junto al río el eco vuelve a repetir. Son tu sangre, mi vida no es igual sin ti. Ana, ¿a dónde vas sin mí? De tu piel nació la vida, de tus labios mi ilusión, de hacerte siempre mía. No importa el tiempo ni el dolor. Tiempo ni el dolor. Thank you. We'll be right back. salir de aquí, te iría a buscar entre los recuerdos. Me pierdo. iglesia antigua. Thank you. pedir un beso. No te lo tomes a mal. Esa vez yo no pensaba en eso. Tengo que decírtelo. Tu risa dijo que está todo bien. Vamos a decir au, au. ¿Y cuánto tiempo pasará para volvernos a reír de todo esto? Prefiero ir. Odio las veces. Las despedidas. Oh, oh, oh, oh, oh. Me quiero las despedidas.